FM Gráfica presenta Canto Maestro, el programa de Cetera. Nosotros hemos resuelto en el Congreso de Cetera un paro nacional docente para el día 23 con Marcha Federal Educativa que va a partir de 5 columnas, NOA, NEA, Patagonia, Metropolitana y Cuyo, y una de las consignas es en la defensa de los institutos superiores de formación docente, técnicos y artísticos. Así que invitarlos el 23 aquí en Plaza de Mayo, 2 de la tarde, Congreso de la Nación. Vamos a estar peleando y vamos a seguir defendiendo la mejor educación para todos nuestros pibes y para todas nuestras pibas. Muchas gracias. Buenos días, esto es Canto Maestro, el programa de Cetera por Radio Gráfica 89.3. Y bueno, se viene la marcha, la segunda marcha federal educativa de Cetera, que partirá de 4 puntos, noroeste, noreste, Patagonia, Cuyo, para confluir el 23 de mayo en un paro nacional docente y la marcha a la Plaza de Mayo por paritaria nacional docente contra el ajuste en educación por una nueva ley de financiamiento educativo, contra los techos salariales, por la resolución de los conflictos provinciales que acá todos los jueves hablamos, Chubut, Neuquén, Jujuy, Chaco, Corrientes, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. Segunda marcha federal educativa. Hoy, marcha Antorchas de CONADU, que también está realizando un plan de acción en todo el país. Y seguimos con la situación económica alarmante en el país, una vuelta feroz a lo peor que vivimos los argentinos. Y nuevamente el FMI, inflación galopante, tarifazos. Vamos a empezar Canto Maestro. Ustedes saben que hay un proyecto en la Ciudad de Buenos Aires que presentó el oficialismo de crear la UNICABA, una universidad de la Ciudad de Buenos Aires, dando por tierra con 29 institutos superiores, 29 profesorados. Una barbaridad, un proyecto inconsulto, sin participación. Y se realizó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires una jornada en defensa de los institutos. Vamos a escuchar a Sonia Lesso lo que decía en estos debates en la legislatura porteña con respecto al proyecto de UNICABA. Quiero ser clara, hay un proyecto pedagógico, el proyecto es nacional y el proyecto es mundial. Mercantilización y privatización de la educación en el mundo. Estos son grandes negocios de empresas multinacionales en el mundo que lucran con la educación. No van a encontrar atrás de eso ni un error. No van a encontrar atrás de eso un fundamento pedagógico, no van a encontrar atrás de eso una gran motivación para mejorar la educación. No, estamos hablando del lucro en la educación. Estamos hablando del ingreso de la Argentina a la OCDE, estamos hablando del ingreso de la Argentina a los proyectos educativos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Esto tiene datos, cifras, hay una investigación de Cetera que se llama Privatización y Mercantilización de la Educación, donde esto está totalmente claro. Hay también una investigación en nuestro segundo libro que estamos llevando adelante ahora, que se inscribe en los documentos del Banco Mundial, en los documentos de la OCDE, están escritos Y hay convenios, además, que el presidente Macri firmó en persona con estas empresas. Está también la relación con los grandes empresarios vinculados a Google, a Facebook, a Microsoft y empresas como Pearson, que además es la empresa que le vende al mundo la evaluación docente. La posición de Cetera con respecto al cierre de los institutos o al intento de cierre de los institutos, porque estamos convencidos de que no lo van a lograr, es un rotundo no y una exigencia del retiro del proyecto. Nosotros hemos tenido un congreso de Cetera y un plenario numerosísimo delegado de nuestro gremio de base, la UTE, donde nos hemos pronunciado claramente sobre no al UNICABA, al retiro del proyecto, al apoyo incondicional a los docentes, rectores y estudiantes que están llevando adelante esta pelea, que nos parece una pelea histórica. ¿Por qué? Porque esta pelea, donde lo más visible del proyecto educativo está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es una pelea local. Esto se está intentando y ya se empezó a hacer en Mendoza, en Jujuy, en Tierra del Fuego, y hay también un Excel, un famoso Excel, como hay para otros temas, sobre los institutos de formación docente de todo el país. ¿Qué discuten en ese Excel? Que es lo mismo que nos dijo en ese momento el ministro Bullrich y que ahora también sostiene el ministro Finocchiaro, que está desaparecido. ¿Alguno lo vio a Finocchiaro últimamente? Porque también hay que decir que no se sabe dónde está Finocchiaro. Todavía las mujeres estamos esperando algunas explicaciones con una denuncia penal y queremos que haya explicaciones públicas. Porque si a un maestro se lo investiga y si se lo separa del cargo, a un funcionario público en un tema de género tan grave, necesitamos explicaciones. Sonia Aleso, secretaria general de Cetera. Canto maestro, canto maestro. Guitarrero, con tu canto me vas llenando de luz el alma. Porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra, porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra, como un puñal clavado está el grito herido de la baguala y el eco de tu corazón bombo se vuelve en la cacharpaña. Y el eco de tu corazón, bombo se vuelve la cacharpaya. Vamos a escuchar también a Graciela Morgade, en ese debate en la legislatura, que es decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El costo de oportunidad de trabajar en la docencia en la Ciudad de Buenos Aires es muy alto. Hay otras oportunidades laborales. Por esto vamos llegando a la cuestión salarial, que obviamente es uno de los motivos principales de la falta de docentes. O sea, tampoco esa relación podríamos mostrarla, por lo menos empíricamente. Por otro lado, sabemos que es un proyecto inconsulto, y ese inconsulto no solamente es evidente, la movilización de autoridades, docentes, estudiantes, gremios, contra el proyecto, pidiendo que se baje el proyecto para poder discutir, me imagino. Nadie se pondría a discutir, nadie se pondría a estudiar o a profundizar, pero sí se pide que se baje el proyecto para poder construir relaciones de participación. Y esto es muy notable, porque pensemos, se habla de jerarquizar y se habla de llevar a formas de gobierno universitario que ya tienen las instituciones formadoras y se parte de una desvalorización profunda de ese sujeto formador. Pienso, sujeto formador, docentes y estudiantes de los profesorados que participan en sus instituciones y están absolutamente afuera. Entonces, ¿cuál es la jerarquización y cuál es la valoración que se pretende de este sujeto formado, de la formación, si lo que se está planteando es dejar afuera a este sujeto? Era Graciela Morgade, decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en este debate, donde participaron también legisladores de la ciudad. Vamos a escuchar en la fragmento de la exposición de Carlos Tomada, legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Un gobierno que cuando accedió al gobierno nacional, una de sus primeras tareas fue desmontar la paritaria nacional docente. Me parece que está bastante lejos de poder plantearse siquiera que la jerarquización sea uno de los objetivos buscados. Me parece también que está poniendo en cuestión la idea de la autonomía, que es un principio por el cual los institutos eligen sus autoridades y sus proyectos de gestión. Yo sé que hay algunos avances y ha habido la posibilidad de algunas correcciones, pero esto ha nacido mal y tiene que empezar a nacer bien, darse otra discusión, otra participación. El oficialismo no ha podido presentar ni siquiera a alguien que defienda claramente y técnicamente este proyecto. Lo que ha habido es un desfile interminable y sistemático, y en eso quiero felicitar a quienes lo han organizado, de voces opuestas a este proyecto. Entonces, si como dicen algunos, reproduciendo una frase ricotera de "el futuro ya llegó", creo que fue mencionada por un miembro del oficialismo, del gobierno, no hay futuro con un proyecto como este. Tiza y carbón, tiza y maestros, tiza y carbón. Militantes. En 1977, Armando Roberto Zoraire tenía 32 años. Vivía en Tafí Viejo, Tucumán. En 1978, Margarita Rosa Dols Gómez tenía 30 años. Vivía en Villanueva, Guaymallén, en Mendoza. Eran docentes. Un 17 de mayo fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Armando Roberto Zoraire y a Margarita Rosa Dols Gómez, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Canto Maestro, el programa de Cetera. López, secretaria general de UTELPA La Pampa, la segunda marcha federal educativa. ¿Cómo se están preparando los docentes pampeanos y los objetivos, las expectativas de esta marcha, lo que exige Cetera? Buenas tardes a todos y todas. Nos estamos preparando para el 23 de mayo, trabajando todo el territorio de la provincia de La Pampa, con muchas expectativas. Sin ninguna duda, preocupados y ocupados por el momento que estamos viviendo en todo el país. Y La Pampa no es una isla, así que más que preocupados estamos. Si bien podemos decir que en nuestra provincia tenemos el ámbito paritario abierto, pero esto no quita que estas políticas educativas y económicas que se están llevando adelante desde el gobierno nacional también impacta en todas las provincias del país, y La Pampa no somos una isla, como decimos. Estamos recorriendo toda la provincia, hemos puesto esta semana a las escuelas en asamblea, recorriendo las 17 seccionales que integran a la UTELPA, a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de la provincia, recorriendo escuelas, en asambleas, visitando a los municipios, intendentes, intendentas y concejales que nos reciben, manifestándole justamente esta preocupación de no tener el ámbito paritario nacional abierto, la paritaria nacional abierta, y de no estar discutiendo una nueva ley de financiamiento educativo. ¿Cómo impactaría o cómo impacta en cada una de las provincias? ¿Cómo puede llegar a impactar en cada uno de los municipios si no tenemos ley de financiamiento educativo? Es decir, si no hay un Estado nacional garante de la educación de los argentinos, la responsabilidad que tendrían cada una de las municipalidades de poder sostener cada una de las escuelas en los distintos pueblos, no solo del país, sino que nuestra provincia también. ¿Cuáles son, a tu criterio, lo marcó Cetera, pero es bueno repetirlo una y otra vez, las problemáticas que estamos viviendo desde diciembre del 2015 a esta parte? La primera es esto de no tener la paritaria nacional abierta. Para nosotros, para las provincias, esto era muy importante, que Cetera se sentase con el gobierno nacional a discutir un piso salarial para todos los docentes del país. Nos permitía a nosotros luego, en nuestra paritaria, en cada una de las jurisdicciones del país, poder a partir de ese piso sentarnos a discutir la pauta salarial de cada uno de nuestros lugares. Y para aquellas provincias que no llegaban a ese piso, había un Estado nacional garante con un fondo compensador para que ningún docente esté por debajo de ese piso. En la provincia de La Pampa, a partir de ese piso, nosotros discutíamos nuestro salario, nuestra pauta salarial por encima de este piso. Ya este año se dificultó muchísimo en La Pampa. Si bien logramos una pauta salarial semestral con cláusula gatillo para junio, y creemos que vamos a superar ese techo que el gobierno nacional ponía al salario de los docentes argentinos. Si bien estamos muy preocupados en este momento con lo que está pasando con el dólar, con esto del Fondo Monetario Internacional, porque no sabemos qué impacto va a tener esta cláusula gatillo del momento que el gobierno en el mes de junio tenga que accionar la misma. No sabemos con qué nos podamos encontrar para junio. Lili López, secretaria general de UTELPA, 23 de mayo en la Plaza de Mayo. 23 de mayo, el día 22, nosotros en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, vamos a estar recibiendo la columna que formamos parte de lo que es la región Patagonia, a los compañeros de Atech, de Aten, es decir, Chubut, Neuquén y también Río Negro. Nos sumamos los pampeanos y partiremos para la ciudad de Buenos Aires, y aquí nos encontraremos con las otras regiones del país. Yo creo que va a ser una marcha contundente, muy importante, muy significativa, donde no debemos bajar los brazos, porque creo que estamos convencidos que unidos y organizados vamos a vencer. Muchas gracias, Lili López, secretaria general de UTELPA La Pampa. Canto maestro. San Juan y Boedo antiguo, y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan, y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, y pesadumbre del barrio que ha cambiado, y amarguras del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Bueno, era Goyeneche, la voz inconfundible de Goyeneche, del polaco, y Aníbal Troilo, que un nuevo aniversario se cumple mañana, 18 de mayo del 75, cuando se fue de gira Pichuco. Vamos a escuchar ahora, siguiendo con esta marcha federal educativa que va a partir desde el noroeste, Cuyo, noreste, la Patagonia y también la columna metropolitana, hacia Plaza de Mayo, el 23 de mayo. Vamos a escuchar a Jorge Molina, secretario general de la CTA, miembro de Junta Ejecutiva de CETERA y del Sindicato Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, UNTER. Jorge Molina, secretario general de CTA Río Negro y miembro de CETERA, una nueva marcha federal educativa, la segunda marcha federal educativa que llegará el 23 de mayo a la ciudad de Buenos Aires, a la Plaza de Mayo. ¿Cuáles son los ejes de la marcha federal educativa y, a tu entender, la problemática que se vive en la educación pública hoy? Bueno, los ejes de esta marcha federal educativa son la defensa de la paritaria docente nacional, más financiamiento educativo por medio del aumento del presupuesto, por supuesto la resolución de los conflictos provinciales que todavía no se han resuelto y el no a cualquier tipo de techo salarial, más con la coyuntura económica que se está viviendo en estos días, donde queda ampliamente superado ese techo ficticio del 15% que se quería imponer a nivel nacional. Y esto tiene que ver con una problemática que afecta a la docencia nacional, que ha demostrado en los últimos años que está de pie contra un modelo de ajuste y vaciamiento de la escuela pública, y que defendemos la calidad educativa por mera defensa de la escuela pública, defensa de la paritaria, defensa de la ley de presupuesto educativo. Además, se agrega a este nuevo tiempo un retroceso que nosotros pensábamos que no volveríamos a vivir, que es volver al FMI. Sí, que creo que tiene que ser un eje fundamental en cada lugar que pase la marcha. Hay que decirle que no al regreso al Fondo Monetario Internacional, porque esto implica profundizar los condicionamientos. Cada vez que un país, no tan solo la Argentina, sino los distintos países del mundo que han tomado como manera de solución acudir al Fondo Monetario Internacional, esos países han profundizado su crisis, porque justamente los condicionamientos que se pone para otorgar los préstamos son el vaciamiento del Estado, de que el Estado no puede intervenir para frenar al mercado, y sabemos todo esto, que cuando se pone la economía al servicio del mercado, lo que ocurre es que realmente hay un desguace del Estado, un vaciamiento de las políticas públicas, y los que más se afectan son los trabajadores, la pequeña y mediana empresa, la clase media y la escuela pública. Jorge Molina, secretario general de la CTA Río Negro y miembro de la Junta Ejecutiva de CETERA, muchas gracias. Gracias a vos, Alejo. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La perfección es una pulida corrección de errores. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Palabras maestras. Cuando los odios andan sueltos, uno ama en defensa propia. Mario Benedetti. Palabras maestras. Palabras maestras. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos a antes de que estallara la vergüenza. Usted. Mario Benedetti, poeta uruguayo, escritor, se fue un 17 de mayo de gira, dejándonos sus poemas. 17 de mayo del 2009, este gran escritor uruguayo que tuvo que exiliarse en el 73, que nos visitó en esa larga lucha, histórica lucha de la Carpa Blanca. El recuerdo de Cetera y de Canto Maestro a Mario Benedetti. Y porque algún futuro y porque el pueblo cantamos, porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco. Porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Canto Maestro, el programa de Cetera. 11 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. ¿Por qué cantamos?